La caricatura de Mix. Diablo Junior. Sinónimo de Remix. En la Universidad de los Mix. América. América. La que se pega. ¡Oye, oye, oye! A todos solteros, solteras en la noche. Y ya se vino un DJ Diablo Junior a hacerle la musiquita. ¡Oye! Escucha algo nuevo. Yo. Resbálate, ñaño. Ay, ay, ay, ¿cómo? Agarre, agarre, papito. Ay, ay, ay, ay. Esto es América, DJ Diablo Junior en vivo. Desde la Ofelia, Parque de los Recuerdos, aquí está en vivo. Saludos a todos los panas, acá de la mitad del mundo. Arribando desde Tumbaco City, Luis Aguilar, Master Luis, aquí estamos. Pánase. De la pulida, ñaño, saludos inmenso. Está chupando. Es chupando. Me chupé. Oiga, ya se me ha pegado esa vocecita, mira, ¿eh? Tanto alcohol. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia. ¿Cuántos varones vamos a hacer el amor en la noche? Son hombre, es un lindo. Ay, papi. ¡Sube! Esta es música y más música en vivo. ¡Barriga! Haciendo algo más diferente. Ahí saludo a todos los panas de La Pulida. A todos los panas de Carcelé, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí de Samisa también, ¿no? Yo. ¡Asusta, ñaño! A lo mero, mero, güey. Diablo Junior, el real DJ. Vamos a embalarnos más y más en la noche espectacular. Acá desde el pupo de la ciudad, esto es en Morraleja. A todos los fans también que les encanta estar en el Facebook, también se los inmenso. Yo les comento que estamos sacando esta grabación en vivo. Ahí lo tenemos subiendo a YouTube y al Facebook. ¡Ay, ay, ay! ¡Agarre! ¡Oiga, mami! Ay, ay. Como me corre la mente para arreglar el mundo. Son muchos problemas, pero tengo la solución. Aquí quiero saludar a todas las damitas solteras en la noche que nos acompañan acá en la Moraleja, Disco Pague. Sigo, ya no me pueden pagar. A los panas inmenso. Qué rico. Haciendo algo más y más diferente en la noche. ¡América! Hoy, hoy, qué bonito es Caraguay, Caraguay, Caraguay, qué bonito es Caraguay, Caraguay, Caraguay. Ay, qué bestia condenado, vos no sabéis bailar en Caraguay, ¿eh? A mí no me diste, a mí no me diste, solo al Diablo Junior todito le diste. Oiga, DJ, vea, todito le doy a usted mejor, eche papito, eche nada más lo que usted quiera, di Dios. Diablo Junior, hey, hey, hey, DJ. Diablo Junior. ¡Escucha esto! ¡Master Rush en vivo junto a Diablo Junior Richard! ¡La oportunidad que nuestro cuerpo se para aquellos hinchas de Barcelona, buenas noches, váyanme saludando a los hinchas de Barcelona, por favor! ¿Dónde, dónde? ¡Los hinchas de la Liga! ¡Eso, ya vea! ¡Liguistas ya, no es cierto! ¡Los hinchas del Quito! ¡Estado, escúchelo! A todas las damitas solteras, quiero enviarles saludos inmensos, la noche espectacular. ¡Toma gasolina! Siéntole el amor a tu sueño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mami! ¡Quita de eso es tuya! ¡Ay! ¡Dale! ¡Sí quema, sí quema! ¡Agárralo! Oh, ¿Cuántos varones vinieron con su enamorada? Arriba esa mano. Solamente varones que vinieron con su enamorada. Quiero verlos en la noche. Arriba esa manito. Escúchelo. Música y más música en vivo. Yo no sé. A mí alguien me enseñó a bailar esto, pero ahí estoy aprendiendo solamente lo que yo sé. ¿Sí o no? Allá al fondo, saludos inmensos a todas las nenas, a todos los caballeros que han venido a chupar en el noche espectacular. ¡A tú, te digo! La mamita que se va a ver en la cinturita más y más, ¿eh? Escucha esto. Solamente los panas que ya somos caseros en la moraleja, arriba esa mano. Los que ya le ven y ya dicen, este man es casero y entra hasta gratis, ¿no es cierto? A los que sacan fiado las hielas en el bar también, ¿sí o no? ¡Ey! Yo quiero saludar a todos los albañiles ecuatorianos en la noche. ¿Cuántos albañiles tenemos en la noche? Arriba esa manita. Los que tuvieron fundición hoy día en la noche, ¿no es cierto? Muévela, muévela. Muévela que me vela, que me vela bonito. Muévela que me vela, que me vela suavito. Uy, hará bailas, hará tantias, hará gozas, hará jumbias. Bonito. Esto es originalidad en vivo. América, DJ Diablo Junior al aire. Junto desde Tumbaco City, Luis Aguilar, el Master Ruchi. El único borracho de Tumbaco, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Haciéndolo máxima música, haciéndolo diferente a la moraleja de su reje. Ahí para los panas que están chupando a remo, el saludo inmenso. ¿A cuánto nos gusta chupar a remo, ah? ¿Eh? Ay, ay. Oye, ven. Echándole más y más leña al fuego. A ver, saludos también a mis vecinos de Puebla también, ah. ¿Eh? Y ya tengo carro de regreso. Vamos a embalar los más y más en la noche. A todos los deportistas ecuatorianos en la noche. Ay, ay, ay. Ay, no me coja. Oye. Oye, está haciendo calor por aquí, ¿ah? Por ahí alguien dijo mucha ropa. ¡Uah! A dos panas de Carcelén en el celos inmenso. Panas de la pulida. Pasando el grado de esta noche en Super Furry. Diablo Junior, el real DJ. Allá son los profetas, el manantial en la noche, chupando en grande con nosotros. Oiga, los panos del manantial. Los que están chupando en grande en la noche, ¿no es cierto? Ya se jodió la cosa, ñaño. Ya se jodió, se ha venido el Diablo Junior y el Master Luigi a la moraleja. ¡Oye! ¡Agarre, agarre! ¡Muévalo, muévalo! Todo lo que ellos te han dado. Oye, ¿cómo estamos al fondo? ¿Cómo estamos al fondo, qué bueno? Los que vinieron con su mejor amigo a la moraleja arriba. Escucha esto. Los que vinieron con el mejor amigo. Al que le tiene amigo para que solamente se le ponga las bielas. ¿No es cierto? Escuche. Escucha esto. Es el DJ Diablo Junior. ¡Adelante! ¡Ay, ay, ay! yo tengo la culpa de dormir con muy poca ropa. De verdad que sí, ando resfriado ya. Ay, ay, ay. Por más que duermo con el conejito, me resfrío, vea. ¡Escúchalo! Los que somos bien aniñados con el Master Luis y arriba. Los que son bien aniñados, ¿cierto? Embalarnos en esta super noche. El mejor party. Lo mejor para nocturna. Solamente lo pasas de acá. En esta tu segunda casa, lo que es de Moro Lejos, dice usted. Aquí estamos con más música. ¡América! ¿Cuántos estudiantes tenemos en la noche? ¡Arriba, arriba! Solamente los estudiantes. Ay, ay, ay. Yo sé que a los domitas les encanta estos ritmos. Por eso se va a pasar súper chéverísimo conmigo. ¡Oiga, mami! ¡Oye, mami! Y todo eso es suyo. ¡Come on! Esta noción también para Anita Chicancia, que nos acompaña de Zambi, dice mami. Escuche esto, ahí está la noción del Face también, ¿eh? ¡Sopa que vea! ¡Ay! ¡A los panos, hermano Antiole! ¡Oye! ¡Ahí ha estado, loco! Esto es la música que te pone el DJ Diablo Junior en vivo. ¡Agárrelo! Los varones que somos Jim Mandarinas, arriba esa mano. Elaborada especialmente para ti. Diablo Junior, el real DJ. ¿Cuántos varones mandarinas tenemos en la noche? Arriba esa mano. Para que os sembramos, mandamos en casa, ¿no es cierto? A los que nos gusta, me dicen acá en la moraleja. Agradece que no me pagaron, ñaño. Si no, yo también estuviera en las mismas. ¡Esto es ofrendorina! ¡Escucha, ñaño! ¡Echando la casa por la ventana! Hagan el paso del zombie también, el paso del zombie. El paso del morido. Ah, no digo del muerto, no. Para los que decían que las mujeres no saben bailar tecno, vean nomás. Algunos pases que hacen las damitas, ¿sí o no? ¡Dale! Yo sí quería aprender a los varones cómo bailan, pero mejor dicho, voy a aprender cómo bailan las mujeres para yo bailar igualito, para que vea. Eso, vea. Ese paso voy a aprender yo. ¡Agarre, agarre! Aunque sea pida prestado y agarre, ñaño. Moraleja, discoteca. Y esto para todos los DJs, ¿ah? ¿Eh? Levántame esa mano, ¿cuántos DJs tenemos acá en la Moraleja? Por allá la veo escondido. ¿Cuántos animarones sabemos en la moraleja? A los que nos gusta estar agarrado el aparato. Agarrado el aparato metido en la boca. Ay, ay, ay. Escuche la música, ñaño. Ahí ponos de la pulida, saludos inmenso. Que vea el paso del borracho. ¡Sube! Adoro pana que pasamos chéverísimo. Anechamos más adrenalina. Vamos y pone. Ahí mi pana. Ahí mi pana. Segurito Guamán también, ñaño. A los años, vea. Desde la semana pasada creo que era. Let's go. Muy bien. Y echándole más niño. Escuchen eso. Ahí les somos todos los panas que ya está pasando el super chévere en esta noche. Esto es Moraleja Disco Dengue. Diablo Junior, el real DJ. ¡Son Mantrivia! ¡Haciéndole más música! Ahí para los panas que les encanta bailar la musiquita disco. Desempolvando el baúl de los recuerdos, DJ Diablo Junior en vivo, vivo, vivo, vivo, vivo. Bien, bien, bien, bien. ¡Uy! ¡Échelo, échelo! Diablo Junior, el real DJ. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a bailarlo y va a disfrutarlo, que vamos a rumbearlo, vamos a gozarlo, que esta noche a rumbearlo, vamos a disfrutarlo. Vea nomás ese mano a mano. Son pa' que vea. Y le pierda que se le peña en su en la frente suya, vea. Ay, ay, ay. Uy. Uy. Oiga, no haga eso. Casi me boto aquí de la tarima. Ya me hizo acholar ya. ¡A los chamos a 7 de Cuembo! ¡Ahí a mis vecinos, ñaños! Asomarase por el sector para las 2 que 3. ¡Para el chuchaqui! ¡De eso, vea! ¡Irás llevando a tu paco! ¡Eh! Y a mí mismo la visita por Cuembo. ¡Con Mediano! Let's go! Diablo Junior, el real DJ. Muy bien, excelente. Y con esto estamos ya yéndonos a un descanso. Lo que es DJ Diablo Junior en la noche. Aquí estamos en Moraleja Discoteca. Hasta llegamos, ya volvemos enseguida. Diablo Junior, América y el Master Richie.